melancolía, tren al sur, melancolía, tren al sur, encadenado a un vagón, encadenado a un vagón. Saben lo que es amar, saben lo que es amar en un tren, saben lo que es amar, saben amar en un tren. Saben lo que es llorar, saben lo que es llorar, saben lo que es llorar en un tren, en un tren. Saben lo que es llorar en un tren al sur, tren al sur. Saben lo que es alucinar, saben lo que es amar, saben lo que es un orgasmo, saben lo que es un orgasmo de amor. Toca la ventana, estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando, mi corazón está saltando, porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar. Dentro y otro, alegras del corazón. Ajá, ajá. Bienvenido al sur. Yo recuerdo a mi papito. Respira, atento y orto, alegrías del corazón. Respirar, atento y orto, alegrías del corazón. ¡Hey! Viajando. viajando en este tren al sur. Tren al sur, ¡folclor! Tren al sur, tren al sur, tren al sur. ¡Griten folclor! Gracias.